que hay gente que le importa más que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias. No se dan cuenta que parecen momias. Se dan cuenta que parecen momias. No se dan cuenta que parecen momias. De que no importa la imagen que se forma. No se dan cuenta que parecen momias. Vamos, cirujano, yo sé que usted puede estirarla. Cirujano, estírela. Vamos, cirujano, yo sé que usted puede estirarla. Vamos, cirujano, estírela. Vamos, cirujano, yo sé que usted puede estirarla. Vamos, cirujano. ¡Qué temas! ¡Aguante el piti! Del Piti.